cabeza revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Buenas, buenas, buenas, buenas. Hoy es viernes 18 de octubre del 2019. Estamos acá con Masa Crítica. Sí, hola. ¿Cómo le está? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Estamos acá retomando la programación habitual de Radionauta acá después de un gran, gran evento que se produjo acá en la ciudad de La Plata, que es el 34 Encuentro de Mujeres, Lesbianas, Trans y, por supuesto, No Binarias, conjuntamente con toda la comunidad plurinacional. Así que estamos acá el día de hoy compartiendo con ustedes un día de solcito, después de una lluvia intensa que hubo el día jueves, bastante desalentadora. Pero bueno, acá nos encontramos nuevamente para hablar de todos los temas que siempre tocamos de actualidad y de algunas cuestiones particulares de cada sección. Particularmente, este programa vamos a estar hablando, por supuesto, del encuentro y de distintas temáticas que tengan que ver con eso para que los oyentes también participen e interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Que, por supuesto, la vamos a repetir. Nos pueden escribir, por supuesto, al WhatsApp de Radionauta, que es 221-670-5190. Lo repito de nuevo, 221-670-5190. Sino a través de las redes sociales, por supuesto, de Masa Crítica en Facebook o Masa Crítica Radio a través de Instagram, donde tienen ahí nuestras pequeñas plaquitas con la consigna del día, que por supuesto es una, es cuál fue el evento más significante que te sucedió en el encuentro y si fue tu primer encuentro, cuál fue lo más relevante o lo que más te sorprendió. Así que nos pueden escribir ahí, pueden interactuar con nosotros, contarnos sus experiencias, contarnos sus quejas, contarnos lo que quieran contarnos. Así que ahora volvemos dentro de un ratito. Las manifestaciones del espíritu en todas las épocas expresaron a través de la música el amor, la pena, la alegría vital, el misterio fascinante y escalofriante de la existencia. La música y su más allá, con sus poderes extraños, nos atraviesa y expande. Y acá con esa hermosa música que, por supuesto, abre la columna que me corresponde. En este caso no vamos a estar hablando de música, sino en este caso decidí hacer un parate, dado con el contexto que nos atravesó este fin de semana largo. Y me parecía importante retomar para hablar sobre algo que particularmente a mí me atravesó estos días en las redes sociales. No sé si nuestros y nuestras y nuestros oyentes pudieron escuchar, hubo un descargo muy importante en Instagram de la activista, que para mí es una activista y profesora y docente, Kimei Ramos, sobre cuáles fueron sus conclusiones post-encuentro. Me parece que las internas que se produjeron durante todo el año 2019, desde las plenarias y desde otros dispositivos, quedó claramente marcado a través de nuestras sensaciones y de nuestras vivencias, porque yo también participé del encuentro, que hubo una clara disputa entre dos partidos que ya lo veníamos hablando. Por un lado el PCR, y conjuntamente con una cierta línea de peronismo, y por otro lado el Frente de Izquierda, el MST y otros tantos que estábamos, y yo me incluyo también, a favor del cambio de nombre de Somos Plurinacional, a favor también de que se incluyan en el nombre las mujeres y las disidencias con todas sus variantes. Y esto claramente produjo un gran desencuentro en lo que fue el encuentro. Partiendo, por supuesto, desde la experiencia que me ocurrió a mí, yo me la crucé particularmente a Kimei Ramos en la Facultad de Humanidades. Creo que ella iba a ir a un taller de activismo, si no mal recuerdo, yo me la crucé por ahí. Pero después del encuentro, que es a lo que venimos a hablar en este momento de mi columna, lanzó un descargo bastante importante en las redes de aproximadamente un minuto cada video, que lo pueden ver en Instagram, que lo tienen en sus publicaciones, con una mezcla de desazón y de desesperación y un pedido de que realmente las escuchen. Que las escuchen. ¿Por qué? Porque es importante escuchar a este sector que fue sumamente oprimido durante toda la historia. A un sector donde le han negado sus derechos. A un sector donde todavía se le siguen diciendo dentro de ciertos espacios que son hombres vestidos de mujeres. Y a todo esto que Mail, en un periodo desesperado desde su lugar, pidiendo por favor que no las excluyamos, que las integremos a nuestros propios espacios y que no solamente las comuniquemos a ellas para hacer alguna entrevista o algún trabajo práctico o para hacer alguna tesis de doctorado, sino también comunicarnos con ellas. Porque es muy cierto lo que dijo y yo les habilitaría desde el fondo de lo que soy a que vayan a ver ese video porque es desgarrador. Incluir también implica prestar atención a lo que uno desconoce, ¿no? Porque uno puede hablar desde su espacio y desde el lugar donde uno habita, ¿no? Uno cotidianamente habita espacios donde tiene la libertad de poder expresarse la mayor manera posible. A esto que me refiero, a aquellas personas que se autoperciben mujeres o hombres y con sus diferentes variantes de elección sexual. Ahora, cuando una persona quiere y se autopercibe de otra manera su género, empiezan varios puntos de disputa que esta sociedad empieza a colapsar. Desde ya que Kimei, en este punto, sí clava una lanza por ella por varios motivos. Primero, porque me parece que es una mujer súper preparada en lo que está haciendo. Me parece que es una de las impulsoras a visualizar la docencia de mujeres trans en la escuela pública. También ella lanzó una lanza también con un proyecto que tuvo sobre educación sexual integral, en la cual elaboraron un libro de ESI, que participaron los alumnos en la creación de dicho libro, que la verdad no poseo. Me gustaría que si alguien de la audiencia lo tiene, que por favor me lo alcance, porque estaría buenísimo tenerlo para poderlo compartir. Y un poco de lo que hablaba Kimei en un pedido desesperado de llanto y desolación, que así lo sentía, angustioso, porque yo la verdad que me quedé muy mal, me quedé muy muy enojada, estoy muy enojada y al mismo tiempo estoy como inspirada como para ayudar, porque dijo algo muy clave: tenemos que tender redes y comunidades donde nos autogestionemos, donde dejemos de depender de un partido político, donde empecemos a crear comunidades de autoayuda entre nosotros. Dejemos de pensar solamente en una cuestión verticalista en muchos casos. Esta visión de comunidad que ella planteaba, ¿no? Para su espacio que está creando En este caso está creando una, si no mal recuerdo, una especie de casa que alquilaron con mucho esfuerzo ella y tres compañeras más. Creo que Sol es otra de las chicas trans que muchas veces aparece en sus videos de Instagram. Inclusive ha participado en varios eventos donde Kimmel va a hablar a varios canales de televisión, ha aparecido también. Donde van a realizar una especie de centro cultural orientado, por supuesto, a la comunidad trans. Cosa que no me parece mal, porque me parece que también hay que acercarnos a esos espacios que, por lo menos para mí, que yo tengo un micrófono y un aire y lo puedo hacer, es muy importante para mí aprender de eso que es totalmente ajeno a mí. ¿Por qué digo es ajeno? Porque yo no he sufrido ese nivel de violencia simbólica que sistemáticamente hace la sociedad y el Estado en muchos de sus casos con respecto a ellas. No tiene que ver únicamente con el hecho de la prostitución, ¿no? Esto es un tema aparte que podríamos armar otro debate, el tema del abolicionismo o el regularizacionismo. Pero eso es un tema aparte. Acá estamos hablando de que estamos tratando con personas que ignoramos sistemáticamente en nuestra sociedad. ¿Y esto qué significa? Que ignoran desde el punto de vista de desde si van a pedir una ayuda a un hospital, no las atienden y se mueren. En muchos de los casos. Que muchas de ellas no tienen un acceso laboral como tenemos todos nosotros. ¿Qué significa esto? No saben manejar ni siquiera, y ella misma, Kimei, en el video lo plantea, no saben ni siquiera manejar una tarjeta de débito porque no tienen la oportunidad para hacerlo. Muchas de ellas también no tienen la posibilidad de acceder a tener conocimientos básicos. ¿Qué significa conocimientos básicos? De tener acceso a la educación. Recién ahora se está empezando a crear este centro que, por supuesto, está aquí media mano de ellos, donde están preparando a las chicas trans para que puedan rendir algunas materias del colegio, terminarlo, el secundario también. O sea, están totalmente por fuera de este sistema. Con todo lo malo que tiene este sistema. Con todo este sistema que está constantemente queriendo normalizarlo, constantemente igualarlo. Igualarlo en el tema normalizador, es decir, como establecer cuáles son los cánones comunes que tenemos. Y cuando se empieza a escapar, como está sucediendo ahora, con lo que yo, para mí, y me hago responsable de lo que digo, que para mí es la tercera ola del feminismo más importante, se está cambiando el paradigma. Entonces me parece que es un gran momento para empezar a escuchar a nuestras compañeras trans y empezar a acercarnos a ellas. Y algo que particularmente a mí me causó mucho dolor, mucha angustia, como me dio ganas de mandarle un mensaje y decirle, ya voy para allá, ¿entendés? Ya voy para allá, vamos a tomar unos mates, te voy a abrazar, fue: necesitamos que tomen mate con nosotras. Necesitamos que nos pregunten cómo estás. Necesitamos un abrazo. Porque a veces no las tratan como personas. Y es tan cierto y es tan real eso que a uno lo deja totalmente vulnerable. O sea, vulnerada en mi caso. Y me deja totalmente anonadada de ver cómo esa realidad que tanto tiempo pasó lo mío no la pude ver y ahora la estoy viendo. Entonces, como ahora la estoy viendo, bueno, ahora tengo que hacer algo con esto. ¿Me puedo quedar con la angustia o hago algo? ¿O acciono algo con esto? Kimei en sus redes sociales planteó armar una red comunitaria que lo pueden buscar por Instagram. En este momento estoy tratando de buscar los números de contacto y de teléfono que ella había dejado para distintas temáticas, ¿no? En este caso, por ejemplo, estaba pidiendo profesionales de la educación, no sé, ayudantes terapéuticos, estaba pidiendo ayudantes holísticos que tenga que ver con Flores de Bach o alguna de estas terapias alternativas. Estaba buscando profesores que tengan que ver con la expresividad, alguien que tenga que ver con la danza, el arte, no sé, música y demás, para ofrecer sus servicios en esta comunidad y en esta red que va a armar, que saca la ciudad de La Plata. También otra de las cosas que estaba pidiendo, también es un poco de ayuda económica, y ella deja en su Instagram una cuenta bancaria, un CBU, para aquellos que puedan aportar de alguna manera económicamente, que me parece importante, porque lo que comentaba también en el video ella y en un vivo que después realizó 2 días después, y yo la vengo siguiendo bastante asiduamente, es que ella y sus compañeras alquilaron una casa que estaba hecha pelota, trizas, y bueno, lo que necesitaban también es hacer algunos arreglos de pintura, algunos arreglos, todo lo que tenga que ver con la conexión eléctrica. Y bueno, estaba pidiendo también algunas sillas, pizarrones, todo lo que sea para poner en funcionamiento esa casa y sea una casa que reciba a chicas trans. Que no me parece totalmente loco, sino al contrario, me parece una forma de superación y que nos ayudemos en comunidad. Ya que estamos dentro de este marco, que fue tan importante este encuentro, tan importante, sin olvidarnos, y también lo quiero mencionar, el hecho ese aberrante que hubo, que una de las chicas trans, no me acuerdo ahora el nombre, salió un video donde la querían bajar sistemáticamente para que no se pueda proclamar la plurinacionalidad y también las mujeres y disidencias. Un ataque ahí fortito, que la quisieron bajar, le pegaron a la compañera. Me parece que eso no va. No va tampoco. Pero volviendo al tema de Kimei, ante todas esas cuestiones sistemáticas que pasaron, me parece que estaría bueno entrar al Instagram de Kimei Ramos. Lo pueden encontrar. Si no, les dejamos el link en nuestras redes sociales y ya puedan aportar. Es más, deja un mail ahí donde también nosotros podemos, no sé, mandarle sus currículum, un teléfono de contacto para que ellos se puedan contactar y ver cómo podemos ayudarlas de alguna manera. Lo mismo, también iban a organizar una mateada para juntarnos con las chicas en alguna plaza o en algún sitio el día 2 de noviembre. Y no me acuerdo si cae sábado o domingo, pero que íbamos a determinar en qué plaza nos íbamos a juntar a tomar mate con ellas y a conocernos también. Porque eso es también lo que apunta a Kimei, ¿no? A tejer redes entre nosotras. Aprovechemos este momento de impulso, aprovechemos este momento que está pasando, que pasó, que fue hermoso, que fue movilizante para todas nosotras, las, por lo menos las que pasamos por primera vez por un encuentro, y para aquellas que vienen hace años encontrándonos, fue un evento importantísimo. Se calcula que vinieron alrededor de 350.000 a 500.000 personas acá en la ciudad de La Plata. Bueno, agarremos todo ese impulso y todas esas cosas que estamos pasando y empecemos a ayudarnos y a tejer redes. Empecemos a tener un posicionamiento político si estamos dentro de un partido político y miremos hacia adentro. Esa es la forma que yo creo y considero de hacer política. No vamos a estar todos de acuerdo, pero también, dado en este marco de elecciones, también es importante analizar a quién estamos votando en el momento que estamos poniendo en la urna a alguien. No nos olvidemos que las líneas del peronismo, y esto es un, como para ir cerrando, tenemos a Mansur. No nos olvidemos de eso, un antiderechos. Que eso también un poco es lo que viene a hablar Kimei, ¿no? Así que bueno, les invito a que vayan al Instagram de Kimei Ramos. Hay una publicación. Deja un correo electrónico, deja su CBU para aquellos que quieren hacer un aporte económico. Deja una dirección para aquellas personas que quieran aportar alguna mesa, alguna silla, algo que necesiten las chicas, lo pueden hacer en esa dirección para mandárselo. Y también deja una dirección en Capital Federal por aquellos de Capital que quieran, por supuesto, aportarle algo a las chicas. Me parece que ha sido claro su mensaje. Vayan a escucharlo y repensemos. Repensemos cuál es nuestro rol y qué podemos hacer. ¿Y cómo podemos transformar nuestra realidad? No es peligroso, eso es diferente. Es una multitud que no se banca tanta gente. No tiene nada, está súper preparada. Mucho maquillaje que no les tapa ya nada. Vos que les des amor, o eso no es obsesión. aletas, sin freno en la lengua, comerme una estrella, vomitar en las tapas, comer pizza en la cama, romper una botella y cagar. FM 106.3 Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Estás listo para una experiencia distinta? Venía Liga de Improvisadores, dos equipos, una terna arbitral, comentaristas, la hinchada decide quién gana. 21-30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes un partido distinto. Entrada a la gorra. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza, teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Imágenes escritas, imágenes proyectadas, escrituras de la existencia en su más intenso, arduo, bello fluir. Pantalla cautivante que refleja el encanto, el espanto de la variedad de mundos que somos. Bueno, acá hemos vuelto después de este descargo de mi parte, que estuvo bastante calmado para mi gusto. Y ahora tenemos acá a nuestra compañera que ha retornado acá, nuestra señora, o señorita mejor, Claudia Pascual. ¿Cómo andan? Parada. Parada. Es paredes, siempre digo paredes, no, sino parada. Está más parada. Sí, no, no es un apellido muy común acá por estos lados, así que muchos se equivocan, dicen Prado o cualquier cosa parecida. Ah, cualquier cosa. Sí. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Ahí estábamos hablando con Justín de lo que habíamos estado ella comentando en el primer bloque y la cuestión del cierre, ¿no? De este, sí, encuentro plurinacional divergente de mujeres y etcétera. Ahora ya al final no sé cómo quedó, sé que se cambió el nombre, pero ahora ya tengo una confusión. Pues vamos a repetir, encuentro plurinacional de lesbianas, trans, de mujeres, claro, lesbianas, trans, personas no binarias. Y bueno, todo lo que incluyan las disidencias, ¿no? Bien. O mujeres y disidencias, o un encuentro, claro, plurinacional de mujeres y disidencias. Claro, ese es el nombre con lo que yo lo conocí, o sea, me quedaba más, digamos, lo más lo conocí. Claro. ¿No? En lo que se iba nombrando antes de cambiar el nombre, que tengo entendido que ya se hizo oficial, aunque fue bastante complejo. Sí, todavía no sabes mucha información sobre eso, pero sí hubo un par de publicaciones que salieron en internet como que ya lo daban oficializado. Pero esto nos vamos a enterar seguramente en San Luis, que es el próximo encuentro donde se elaboró, y vamos a estar hablando sobre eso. Antes de continuar, quería pasar a nuestras redes sociales. @masacriticaradio en Instagram, sino @masacritica en Facebook, sino también pueden escribirnos al WhatsApp de Radionauta, que es 221-670-5190, sino a las páginas de Radionauta en Facebook, Twitter Radionauta FM o Instagram Radionauta FM. Así que nos pueden, y también nos pueden escuchar a través de radionauta.com.ar, a través online. Pueden escucharnos también. Y antes de esto, yo quería la consigna del día, no nos olvidemos la consigna del día, que es, ¿en qué momento te fue más significante el encuentro? ¿En qué momento te fue más significante? Mira, Y después hay otra repregunta. Está buena, ¿no? Esa. Sí, y después hay otra repregunta, es, si fue tu primer encuentro, bien, ¿qué fue lo que más te impactó? Bien. Como justo, ¿no?, la idea de este programa era precisamente, como solamente lo habrás adelantado, es un poco que aún hablar un poco de la experiencia, hablar del encuentro, qué pasó, cosas que nos parecen importantes decirlas y hacerlas públicas, y un poco también hablar de la experiencia de cada una, ¿no? Así que ya que me tirás la pregunta, la consigna, voy a empezar. A ver. Porque algo justo lo que me preguntaste se vino lo primero a la cabeza, de algo que yo pensaba hablar, que parece una pavada, pero que después me di cuenta que muchas mujeres también lo sintieron. Que es algo positivo, digamos, ¿no? Ajá. Es mi primera vez que estoy en un encuentro de mujeres. Tengo que reconocer que soy bastante vaga para moverme hasta otra provincia y estar 3 días tan intensos. Como que ponía más chica, por ahí me llamaba más la atención. Después me fui como achanchando. Y cuando finalmente se hizo acá el encuentro, dije, ya está. O sea, lo que esperé casi toda la vida, porque realmente es algo nuevo para mí, en el sentido de que nunca estuve en encuentro. Más allá de que conozco la historia o lo que pasa, la necesidad, la importancia, es algo que nunca había experimentado en carne propia, digamos, ¿no? Que es lo que se va gestando ahí más allá de lo que uno conoce desde afuera, ¿no? Claro. Y una de las cosas que para mí significaron muchísimo, que parece una boludez, pero es que cuando vieron la Fiestitorta, todas las movidas culturales, que en realidad lo movieron, digamos, las disidencias, sentir el encuentro plurinacional de mujeres disidencia, digamos, hicieron muchas movidas culturales, otras que estaban fuera también de los talleres que también estaban impulsando, que eran lo de las facultades, ¿no? Sí. Entonces fuimos, bueno, yo tenía que caminar varias cuadras hasta 13:71 para encontrarme con unas amigas, que al final pudimos sentar porque estaba hasta las tetas. Yo fui a comprar una cerveza, todo estaba hasta las tetas igual. Era como, entonces un poco terminé, nada, eso, cuando te encontrás con las mujeres afuera en la calle, que está buenísimo, y además gente, mujeres de otro lado, y etcétera, digamos. Bueno, la cuestión es que yo venía caminando, que ya era más o menos de noche, un horario, ¿viste?, en el que a veces uno ya tiene el chi, ¿viste?, como mujer o disidencia, si querés, de esto de cuidarte, se pasa algo, ¿viste?, cuando se empieza a veces medio a paranoiquear. Pero lo que me pasó ese día fue muy distinto. Yo había pateado de la calle al día anterior, ¿no?, para ver las mujeres en la calle, esta cosa de encontrarse en otro lugar. Y yo venía caminando, muchas cuadras medio oscuras, ¿no?, sin un auto que pasara, no pasaba ahí, podía pasar cualquier cosa y nadie se enteraba. Y por primera vez en mucho tiempo, que no es que yo salga con miedo a la calle todo el tiempo, es algo que uno también tiene que trabajar, porque si no es como que te roban el espacio público, básicamente, ¿no? Me sentí muy segura de saber que la calle estaba tomada por mujeres, ¿no? Que, no sé, cualquier cosa llegara a pasar, ya sea un accidente, alguien que te quiera atacar, lo que fuera, vos sabías que pegabas un grito y habían 20, por lo menos 20 pibas que iban a defenderte, por alguna manera. Y yo sentí que la calle era segura porque estaba llena de mujeres que no van a agredirte. ¿Se entiende eso? Parece una pavada. Para mí dice mucho, porque después hablando con otras amigas, dimos cuenta que muchas les pasó lo mismo, ¿no? Que decir, bueno, la ciudad de La Plata está tomada por las mujeres, estas mujeres. No las que te miran así medio raro porque llevas el pañuelo verde, por decir algo, ¿no? Digo, de esta construcción que viene desde abajo. Y parece una gilada, pero es algo que se sentía mucho en el ambiente, que se sentía que las mujeres estábamos ahí en las calles, no solo en los talleres ni en las calles. Salir, ¿no?, como un día cualquiera, no, que es de acá, que vive acá en la ciudad, ¿no?, que visita esta ciudad todos los días, y sentir que estabas súper acompañado, aunque no estuvieras con alguien en ese momento. Eso me pasó. Y me pasó que también había como muy buena vibra. más allá de lo que pasó en el cierre, ¿no? Que vos contabas y todo el quilombo que se armó. Vas, quilombo, digo. Porque tampoco es que es un... O sea, sí, un quilombo que es una discusión que viene hace tiempo y ciertas prácticas que uno tiene que desenterrar y que critica, ¿no? De ciertas organizaciones y qué sé yo. Pero en realidad había como un... Incluso, ¿no? Mujeres que fueron a otros encuentros, que siempre igual vienen así como con mucha energía y vienen así como muy fortalecidas. Había esto de que no había bardo, ningún tipo casi, ¿no? Y tampoco con la gente, por lo menos lo que yo sentí, de afuera, que estaba viendo desde afuera todo esto. No, como se dio en un ambiente de mucha paz y con mucha confraternidad, fraternidad, o como quieran llamarlo, que realmente se sintió. Y yo que es la primera vez, digamos, que estoy, y eso que no pude estar en los talleres, que fue una cuestión más personal, tipo de llegué tarde, no entendí bien cuál era, o sea, no entendí hasta un día antes cuál era la dinámica de los talleres, pensé que se repetían los talleres, y en realidad era como un continuo de los talleres, ¿no? Más allá que no podía estar, hasta las manos también. Y bueno, y fueron súper puntuales. No sé si a vos te pasó lo mismo con respecto a la calle. Sí, sí, no. Para mí fue así significativo. Sí, no, con respecto a la calle sí, vi como esa sororidad posta de salir a la calle y volver a las 3, 4, 5 de la mañana a la hora que querías volver a tu casa y no pasaba nada. O sea, era una cosa, una energía, no sé, me pongo ahí. Mística. Pero sí, se sentía había, en el se cuerpo. Sentía como una, yo lo sentía. En el cuerpo se sentía como que había una cosa así, como que estaba todo bien, todo festivo. Era como muy movilizante todo. Y que no estaba sola, a pesar que caminara sola, digamos. O sea, esa, no, es la no cosa que no estás sola. ¿No? En algún lado donde vos iba a haber alguien ahí para tenderte una mano. Y eso está muy bueno. Yo no lo había vivido tampoco, también es mi primer encuentro. Y sí, un poco lo que venía a traer y que lo mencioné un poco en el bloque anterior era que, bueno, yo había mencionado que había ido a Humanidades y la verdad que fue a las 3 de la tarde, fue un caos. O sea, unos estaban sobrepoblados, otros no habilitaban los espacios para donde teníamos que ir. Y encima estaba lloviendo y la gente se pone nerviosa. Yo me puse nerviosa, me enojé, me fui, hice bochinchi y me fui a otro lado. Me fui a otro. Pero sí, había mucha cantidad de mujeres y disidencias. Pero mucha, en exceso. Era una cosa que yo particularmente nunca había vivido tanto. Yo estaba previsto, ¿no? Que iba a ser como multitudinario, más que otros casos también por La Plata convoca. Convoca en el sentido de moverse de capital, conurbano, donde está hay muchísima gente. Muchas mujeres disidencias, ¿no? Como que también ya se esperaba que iba a ser súper masivo por la cercanía o la facilidad de llegar. Sí, sí. También, una cosa que también vi, muchas amigas, por ejemplo, como hicieron muchas mujeres disidencias, en alojar, ¿no? Personas en su casa, y que todas salieron como muy contentas con las personas que habían conocido, con las mujeres disidencias que habían conocido en sus casas, en esa como una energía así muy, muy linda. Y vos que hablabas de los talleres, ya quería ir como a eso. Hablando con una de mis más amigas, ella con su esposo están buscando un hijo hace un tiempo. Uh-huh. Y bueno, que es como algo que sucede bastante, le está costando muy a la actualidad también eso, de quedar embarazada. Entonces ella fue al taller, ella quería ir en realidad al taller porque había, que después no se pudo garantizar, que es otro tema, qué pasó con los talleres que no se garantizaron. ¿No? ¿Desde la organización o de los manejos dentro de la facultad? Eso era disputa entre los que tenían Encuentro Nacional de Mujeres, o sea, el PCR, para hablar más claramente, y los del Encontrolazo, que eran los otros que se armaban. Bien. Que se armaron acá en Plaza Rocha, que yo también concurrí. Sí, y en el ahí. Olga también acá, también se armó el de mujeres de Kurdistán, las formas, digamos, de organizar y de luchar. Eso llegué tarde, pero escuché una parte, pero también estaba hasta las manos, ahora que era muy difícil, no llevabas puntuales, también dijeron que mayores talleres muy puntuales, entonces se llevaba un poco tarde, difícil y podía acoplarse, ¿no? Pero bueno, sí, eso hay que decirlo, es así, si bien el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencia obviamente impulsaba los talleres, había muchos que se anularon, se negaron y que no quisieron impulsar desde la comisión organizadora. Eso es importante remarcarlo. Recontra remarcarlo porque es un manejo político horrible. Y horrible, ya está, o sea, y machirulo. Por la prepotencia, por la prepotencia, claro. Y machirulo. Claro, machirulo, prepotencia, es como eso, ¿no? bueno, esta amiga me contó, en el caso particular ella es al revés, porque en realidad las chicas que hicieron, ella quería ir al taller de ley de adopción, porque ya está empezando a adoptar. Claro. No, porque bueno, no quedé embarazada y qué sé yo, no se quería someter a lo que escuchaba de otras mujeres, 9 años de tratamiento, no. Entonces, ella en realidad quería ir a ese, pero no, como no se pudo garantizar, fue el que era más cercano, que era el de ley de fertilidad. ¿Y qué pasa con la cuestión de la fertilidad? ¿No? Claro. De cómo se puede acceder desde el sistema de salud y cuál es la ley. Estás hablando de la ley de fertilización asistida. Sí, esa. Bien. Esa. Y que igual, chicas, pues les dijeron, las chicas que organizaban ese taller eran las mismas que querían organizar el de la adopción, pero que no se habían sentido como capaces de poder dar el taller porque había herramientas que no conocían mucho. Entonces se abocaron a este taller, pero eran la misma gente. Claro. Porque me dijo amigas que la verdad que la experiencia fue hermosa porque hablabas. Vieron que hay talleres, según cómo esté manejado o presentado, donde no circula la palabra. Claro. O por ejemplo, los de aborto, en general, cualquier tema de aborto, que es siempre muy jodido porque van también las mujeres pro vida. Y que traban un poco, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, yo tengo comentarios que en el del aborto pasó algo así. ¿Qué es lo que por lo general pasa? A mí, yo una amiga, si vas a un taller, que ya se ha recorrido, ¿no? Otros encuentros, tratá de no ir a esto, que pasa esto por lo general, ¿no? Y tenés que discutir y se traba. O son talleres donde no circula la palabra, donde van a bajar líneas en realidad, ¿no? Ya sea porque vienen las provincias, sí, igual, la PCR. Igualmente, algo que es importante decirle. Y a los que nos están escuchando, los talleres se dan de manera horizontal. Sí. O sea, nadie va con el saber y a sacar el currículum. Yo soy médica, no sé qué. No. Se va a construir el saber de manera comunitaria, que eso es importante, sí, decirlo. Sí, y horizontal. Y horizontal, se pide la palabra, hay alguien que es el orador. No era el orador, el regulador, no. No me acuerdo cuál era. Pero la mediadora, bueno, digamos. La mediadora que toma la lista y bueno... Hablas vos y va marcando y va marcando los espacios de tiempo para hablar. Pero se construye en sí. De manera comunitaria el conocimiento. Que es lo que me dijo esta amiga, que ella cuando fue a este taller, eso le pasó, fue recontenta, más allá de que no era exactamente el taller, digo, porque ella quería la cuestión de adopción, de entender qué le pasan a otras mujeres, compartir esa experiencia, todas hablaban, y realmente le ayudó un montón. Y una cosa que a mí me hablábamos, y que es lo que yo quería traer ahora a partir de este taller, uh-huh, es que el feminismo, los feminismos, digamos, porque hay que hablar de feminismos, siempre hacen hincapié en la cuestión de la maternidad no deseada, que es real, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión del aborto legal, con la cuestión de los mandatos, uh-huh, una serie de como otras opciones, digamos, que tienen que ver, bueno, con la maternidad no deseada, decir, no, si no es deseada la maternidad, no va a ser. ¿No? Y siempre se les hace hincapié en las maternidades no deseadas. Pero, ¿qué pasa con las maternidades deseadas? ¿Cómo hablamos desde las mujeres que somos feministas, las disidencias que somos feministas? No se da tanto lugar a la idea, o no se debate tanto la idea, o por lo menos la idea que teníamos nosotros, ¿no? La que nos llega a nosotros, de las qué pasa con las maternidades deseadas. De hecho, tengo entendido que estos talleres no son de siempre, que recién están empezando. De hecho, ayer les contaban las chicas, las mediadoras, que ella empezó en ese taller precisamente a plantearse las preguntas de qué pasa con las maternidades deseadas. Porque no se habla mucho de eso. Siempre con la impronta de que la maternidad es un mandato, de que la maternidad es una heteronorma, por decirlo de una manera, ¿no? Es lo que el deber ser, es la imposición. Bueno, pero ¿qué pasa con realmente las maternidades deseadas y cuando hay trabas? Trabas en el sentido como esta, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo acceder a la ley de fertilización? Asistida. Sí. O cómo puede la cuestión de la adopción o pensar otras formas de familia, digo. ¿Qué pasa con la maternidad deseada? Hay que poner, digamos, en el tapete las maternidades deseadas, ya sea entre parejas heterosexuales, mujeres con hombres, entre mujeres lesbianas, ¿no? Que también es un tema, que es más complejo todavía, ¿no? Para poder, por ejemplo, acceder, asistir, ver, porque es una cuestión biológica, digamos, ¿no? Sí, y además hay un caso nombrado que después lo mencionamos. Sí. Entonces pensábamos en eso. Y pensábamos cómo a veces... Como yo lo veo, como lo veía mi amiga también, caemos en el error de cambiar unos mandatos por otros. Decir, bueno, vieron que es igual la minoría, yo me refiero a las feministas, yo soy feminista, sí, y puedo entender por experiencia que igual son la minoría las que plantean esto, pero esta idea de que la maternidad es algo que no puede ir al lado del feminismo. No va, bueno, pero viste que hay una idea, un planteo que es, para mí es la minoría. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero ya te encontrás con estas discusiones. Correr eso, decir, bueno, pero no, o sea, para mí, desde mi punto personal, tanto la heterosexualidad, no hablo de heteronorma, obviamente, sí, sí, pues es otra cosa, es la imposición, es esto sí, lo otro no, digamos. Y la maternidad, pareciera que son dos cosas que no van de mano revolucionario feminista, que si sos feminista no podés ser madre o no podés ser heterosexual. Cuando en realidad, desde mi punto de vista, esos en sí mismos no son categorías más o menos feministas, más o menos revolucionarias, más o menos patriarcales. Sino es cómo vos vivís ese vínculo y construís ese vínculo de la maternidad y de la sexualidad desde la heterosexualidad, ¿no? Si no, porque a mí me pasó un montón de veces encontrarme, yo como feminista lo digo, con otras mujeres o mujeres, binarias, lesbianas, lo que sea, que no pueden entender, incluso te ven como el enemigo, porque ya te ponen etiqueta de enemigo. Decir, bueno, que vos andás con hombres, vos sos una traidora y sos una patriarcal y sos una persona que se ha dejado influenciar por los mandatos y por el sistema. No hablo de maternidad porque yo no tengo hijos, digamos, pero también lo he visto. Por eso yo creo que muchas veces no se habla de qué pasa con la maternidad deseada, qué pasa con las mujeres que se construyen desde otro lugar, las mujeres disidentes también, o las personas disidentes que construyen para tener maternidad y que no tienen, por decirlo de una manera, que no es que no tengan, pero digamos, hay como un extracto, ¿no?, que plantea eso. Y parece que a veces cambiamos un mandato por otro. Bueno, querés ser revolucionario feminista y querés liberarte, no puedes tener hijos, tenés que andar con mujeres si sos mujer, o ser bisexual, o no seguir un prototipo de algo. Que yo entiendo que igual es una discusión, o sea, digo, es como la minoría, pero se da y pasa. Cuando una vez yo puse a pensar en eso, cuando vi una pintada que decía, si te dijeron que el feminismo, el lesbianismo es cierto. Y yo creo que la construcción de la sexualidad, de tus relaciones afectivas, de tu maternidad, es lo que hace la diferencia en si vos estás más patriarcalizada o no. No estoy hablando de la norma, ¿no? No estoy hablando del deber ser madre, sí, y deber ser madre de una manera, o deber ser heterosexual y además ser heterosexual de una manera. Porque también está dentro de la heteronorma, está la norma, ¿no? Ser heterosexual de una manera. Decir mujer de esta manera, hombre de esta manera, ¿no? Sí. Entonces ponía a pensar que por esto que me planteaba mi amiga, que ella le igual le sirvió un montón del taller, encantó encontrarse con estas mujeres y otras disidencias que pasaban por lo mismo o algo parecido, es pensar, bueno, no caer por ahí en el error de cambiar unos mandatos por otros, ¿no? Porque sí, se supone que el feminismo es la liberación de vos podés elegir a partir de una variedad, digamos, de la liberación, ¿no? A partir de un montón de posibilidades que exceden la heteronorma, obviamente, y la maternidad como maternal por el deber ser. Y otras cosas más, obviamente, de la construcción de la violencia, un montón de cosas. Entonces, digo, me parecía interesante esta reflexión que ella hacía de qué pasa con las maternidades deseadas, por qué no se está hablando tanto de eso, por qué no hay espacios en encuentro de mujeres tanto como lo no deseado. ¿Y qué pasa? Ella, por ejemplo, también me contaba, bueno, andando con otras mujeres, decía, bueno, por los encuentros de mujeres yo no voy, porque no está pensado para mujeres con hijos. No, eso es una falacia. Yo lo traigo así como, experiencia. Es una falacia. Yo algo que tiene que ver con la organización de los encuentros, a eso me voy. No, pero eso es una falacia porque de hecho yo he compartido espacios donde mujeres han traído a sus hijos. No, claro, pero es obvio que si vas a un taller que dura 5 horas, el pibe se aburre. Y hay muchas mujeres que no vienen porque no tienen con quién dejar al pibe. Bueno, sí, eso es un problema. A nivel organizativo, ¿no? Organizativo, sí. Igual pensado como que sí, los chicos no pueden. De hecho, había un montón de niños en las sí, calles, en las marchas. En todos lados. Cosa que me encanta porque sí, cada vez más jóvenes, sí, sí. Mujeres con sus bebés, o pares que se llevan a sus bebés y se iban, digamos, ¿no? O parejas, lo que sea así, de que se lleven mujeres, lo que fuera. No está en un nivel organizativo. Digo, okay, si una mujer que quiere venir, no, muchas son mujeres que son madres solteras, o que el padre vive lejos, supongamos, ¿no? Separas bien lejos, o que no quieren venir a los encuentros, o sea, no para venir al encuentro, sino para viajar y quedarse con los pibes, o quedarse con los pibes, o porque no pueden. ¿Y qué pasa con esas mujeres? Digo, pensar así como Ailey traía en su momento la idea de la Comisión de Discapacidad para poder incluir a mujeres, digo, ya que hablamos de un encuentro inclusivo, bueno, ¿qué pasa con las mujeres disidencias que no pueden acceder por una cuestión de movilidad, lo que sea? Bueno, como está pensando en eso, yo pensaba mucho en ella, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que necesitan un lugar de contención para poder dejar a los hijos y venir al encuentro, en el encuentro? Que es, esto no me refiero a una cuestión política, sino organizativa, digo, ¿no? Sí, bueno, ahí tiene que tomar la aposta, en este caso el PCR, que no prevé esas cosas, ¿no? Pero sí hay un dato importante, que eso lo hablamos, bueno, en otro espacio que no es este en la radio, sino en el Café Feminista, que le mando un beso grande a las chicas que nos están escuchando en la radio, que tenemos una pronta noticia sobre eso también, para darle el chivito por acá. Pero estábamos hablando sobre un poco esto, que haciendo un paso histórico de cuando, en qué momento surgieron los encuentros y demás. Estábamos hablando que en el encuentro de, si no me acuerdo mal, el de 1986, sí se generó esto que vos decías, esta pregunta sobre las madres con sus hijos, y habían creado como una especie de guardería para que las mujeres que venían con sus hijos dejaran en la guardería, una especie de guardería a los hijos, y puedan participar de los talleres. Eso pasó en un momento. Y después dejó de pasar. Y eso después no lo volví a escuchar yo, por lo menos sí, en los otros encuentros. Si yo me equivoco y alguien me está escuchando de nuestros escriban, oyentes, escriban y cuéntenos las experiencias. Pero yo no, particularmente en este encuentro, yo no lo vi. Pero sí, históricamente, sé que en uno sí ocurrió que brindaron un espacio, pero lo pasa que era menos la cantidad de... Sí, también. Porque era de mujeres en ese momento, estamos pensando en 1986. Y además no era tan común que las mujeres fueran o convocara a tantas mujeres. Claro, no, digamos, en ese momento eran 600 mujeres, ahora estamos hablando de un número exponencial mucho más grande, que eso implica una organización bien. Pero no es que no se puede hacer. No, más se vale. Se puede hacer, si se tejen redes, que era un poco lo que yo estaba hablando en el bloque anterior, volviendo a lo mismo de Kimei Ramos, tejiendo redes con respecto a cómo ayudarnos entre nosotras. Si no hay un espacio político verticalista donde nos puedan brindar una ayuda, donde tienen supuestamente el acceso económico para brindarnos y no lo están haciendo, bueno, desarrollemos estrategias entre nosotros. No nos queda otra. No nos podemos quedar en la posición pasiva, y esto me lo autodigo a mí misma también, ¿no? Quedarnos en la posición pasiva, bueno, que los demás resuelvan. No. A ver, si todas tiramos para el mismo lado, todos también, vamos a lograr hacer un cambio en esto. Por eso esa es mi conclusión. Yo tengo una pregunta, que no sé si lo habrás, para mi ignorancia, ¿no? Y no sé si lo habrás comentado. Sí. El PCR. Sí. ¿Siempre fue organizador de los eventos, de los encuentros de mujeres? No, no. Históricamente. Fue... ¿Y por qué ahora está como, pareciera que es como que tiene la legitimidad, digamos, ¿no? Como, ¿por qué está tan centrado? Digo, después decís, bueno, si no, que es el PCR, lo que son organizadoras no facilita y no asegura estos espacios, y ahí viene la idea de generar redes, como decís, horizontales de nosotros, no, digamos, la comisión organizadora, verticalista. ¿Por qué ceder ese espacio? Digo, que es la minoría, además, ¿no? Porque digo, a nivel nacional es porque minoría. Es lo que yo pregunto, ¿qué es lo que es tan fuerte? ¿Por qué tiene tanto peso el PCR? ¿Por qué? Más allá de todo lo que pasó ahora, que se cortaron, se adjudicaron. No, lo que pasa que en su momento. Yo digo de lo que a mí me comentaron, sí, y de lo que yo interpreté. Si, vuelvo a repetir, si me equivoco en lo que estoy comunicando acá en el aire, por favor escríbanos, explíquenos la experiencia y la comunicamos acá al aire. Lo que yo tengo entendido de lo poco que leí y de lo que me estoy informando es que en un principio. Originalmente no estaba tomado o cooptado por este sector político. A partir del año 1986 empezó a tener un fuerte estado político porque empezaron a ver los partidos políticos que tenía un impacto y que tenía manera de captar. Entonces, en este caso el PCR, como la izquierda además, tienen mucho movimiento barrial. O sea, pueden acceder a través de su militancia a ciertos sectores donde otros no acceden, ¿se entiende? Entonces empezaron a cooptar, de alguna manera por llamar, esos espacios también, ¿no? Pero siguen siendo la minoría ahora, entonces a mí me pregunta que yo me hago, ¿por qué es tan difícil correros de ese lugar? Y porque es una disputa de poder, y más estando en este momento histórico que estamos pasando en Argentina, donde estamos a 2 semanas de las votaciones, ¿sí? O sea, era claramente una puja. Porque es como que se viene repitiendo, digo, ¿no? Desde ahora. No, bueno, pero... Siempre escucho esto, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que... ¿Cómo hacemos? ¿Lo rompemos? No sé. ¿O lo cambiamos? Una de dos. ¿O lo rompemos? Empezar a cambiar desde lo horizontal, no sé. O bueno, ellas rompieron, de hecho. O sea, digo, se cortaron y empezaron a... Sí, de hecho ella lo... Es distinto, ¿no? Ellas agarraron las redes, listo, lo organizamos como nosotras queremos, cáguense todos ustedes. Sí. Porque fue un poco así. Sí. Fue bastante violento. Pero... Es por ese motivo, porque empezaron a tener acceso a la militancia barrial de ciertos sectores que los otros partidos políticos... ¿Ni siquiera el peronismo de izquierda, nada? El peronismo se sumó mucho tiempo después. Bien. Y ahora le vino bien esto de sumarse a esto por el tema de, ay, somos feministas, aguante el aborto legal y todo eso. Y cuando vos lees un poquito la plataforma que tienen de diputados y senadores, mamá, tenés a Mansur dentro de ahí. Y tenés un montón de tipos pro vida, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, no es tan orgánico, digamos, como pensar en un partido de izquierda, porque encontrás, claro, distintos, que no puedes pensar en algo como un bloque y decir, bueno, que nos va a asegurar tal cosa. Voy a decir, por ahí uno que es pro vida, capaz hay otro que es revolucionario, y todos son parte como mismo bloque, en teoría. Claro, pero entonces, eso no debería pasar, porque eso también es parte del feminismo, y eso también es parte, como mujer y disidencia, si vos estás participando de un partido político, también hacer una... Disputar ese lugar, y disputar ese lugar. Y claro, poner vos la... Sí. Porque si no es fácil, bueno, no, yo sigo el mandato, toc, y me quedo acá. No, tenemos que cortar con eso. Sí, sí. De alguna manera. No sé cómo, porque yo no participo de ningún... Claro, yo tampoco orgánicamente en un partido o movimiento, entonces es un poco más difícil. Pero sí tengo un posicionamiento político y me doy cuenta de las pujas de poder que se están dando. Inclusive en el Facebook, si todos tenemos acá, vemos en el Facebook cómo se están dando cachetazos a cada rato, todos los días. Desde el lunes se vienen dando cachetazos. Pero bueno, Esa es la información que yo te puedo brindar. Si alguno de nuestros oyentes sabe, nos informan. ¿Vos querías agregar algo? Sí, no, una cosita, manda reflexiones ya cerrando, que es una cosa que también menor, hablando con otras chicas. Bueno, la feria feminista, que yo la recorrí el primer día después de que se fue la lluvia. O sea, había muchísimas mujeres, muchísima gente, pero me imagino que un rato como fue al día siguiente, por la cuestión del clima. Y vi muchos hombres, recorrer, que eso, había por ahí chicos que estaban con sus parejas, chicas no que por ahí pasaban, o sea, que ahí pasaban a ver, ¿no? Vieron que hay algunos, te das cuenta, de unas mujeres y hombres que, pese a que es primera vez que veían, no tenías enterado que había un encuentro, ¿no? Entonces se supone que es una feria feminista donde van a ir las mujeres a poner sus cosas, sus puestos, vender, mostrarse, mostrar, digo, las cosas que hacen, colaborar, ¿no?, con la economía, porque también era eso, ¿no? Pensaba, sí, bueno, sí, ir a vender, todo, con la economía, toda una red, claro. Y yo vi, o sea, era, obviamente el 90% eran mujeres, pero vi algunos hombres, bueno, ¿qué es? Los aliadines, ¿cómo es que le dicen? Aliadines. ¿Los qué? Los aladines. ¿Por qué aladines? Por aliados. Ah, no, pero yo lo que vi es, o sea, ¿no?, hablando, habían como un sector, o sea, un sector, hombres, o mujeres también, pero mayoría hombres, que son los que venden los panchos, ¿viste?, que venden los choris, que están en todos lados. Digo, hay una, qué sé yo, hay una marcha, está, ponen el chori, ¿no? Hay, qué sé yo, un recital, y ponen, que es una manera, último, es su laburo. Digo, a ver, yo no sé si puedo juzgar a un tipo que va a poner un puesto de chori, capaz ni la vio, pero fue y lo puso, porque lo pone en cualquier lado, porque es una forma de ganarse el sustento de la semana para su familia, incluso con sus mujeres, guau, qué horrible suena, con sus parejas. No, eso yo no sé si lo puedo juzgar. Ahora, no sé si a vos te pasó, ¿vos fuiste? ¿Fuiste? Sí. Bueno, viste que habían algunos chicos que tenían puestos como con remeras, por ejemplo, que eran, son feriantes, que son artesanos, con remeras así, con frases así disidentes o feministas, que yo digo, no digo que, más probable es que las hagan ellos, que estén muy de acuerdo con eso, lo que vos quieras, y vendan fuera de la feria y fuera del encuentro estas remeras, o lo que fuera, o los pines, lo que sea, que muchos iban sus parejas con sus parejas hombres, las mujeres con sus parejas hombres, como la economía familiar, pero digo, ¿es necesario? Digo, por ese último momento, al choripanero no sé, qué sé yo, digo, ¿se entiende? Por ahí es lo como podemos otra... discutir. Lo podemos discutir. Sí, por lo menos es discutible, ¿no? No sé, lo puedo jugar a un tipo que va a que vive eso, digamos, ¿me entendés? Y que va eso como va. Bueno, no sé. Capaz igual no está fuera de los toda... que fueron ahí, los tipos que fueron a poner un choripán y ya te sí, de... pero no fueron tienen... Fueron para ganar pan. Claro, y no tienen además como una formación política, no están ni siquiera planteando en contra de mujeres que piola, digamos, ¿entiendes? Capaz ni siquiera saben qué es eso. Ahora, pero los que están de que vos sabes que tengo una formación, que fueron incluso con sus parejas, o sea, las parejas, ¿no?, hombre y mujer, ¿era necesario que justo vos ese día pusieras esto que vos haces o que haces con tu pareja? Yo no digo que sea uno suelta necesariamente, capaz ni la ven, decir, bueno, sí, qué bueno estoy, como voy a decir, los aliados, sí, van y ponen, viene. Pero que ni la ven, que no es un espacio para que ese momento estén para mostrarse, que no digo que todos hayan ido a mostrarse, pero que no la ven y que está bueno a pensar en eso. ¿Por qué no la ven? Es como con la discusión que tenemos, encuentro de mujeres, perdón. Marcha de mujeres. Yo puedo entender que, por ejemplo, en las marchas Ni Una Menos está convocada a todos y todas porque es precisamente apoyar esa lucha. Y si yo apoyo esto, creo que... Pero encuentro de mujeres, la marcha de mujeres, es marcha de mujeres. Y es poder visibilizar a mujeres disidencias en la calle. No, no es como, bueno, como yo imagino, no sé, en los 50, en los 60 en Estados Unidos con la cuestión racial. Es decir, bueno, vamos a una marcha para que la gente de color se haga ver sus derechos y se vea en la calle. Hay marchas en las que eran más abiertas, en las que vos podías ir, otras que eran, bueno, ver la negritud, digamos, de la sociedad en la calle. Vos tenés que estar ahí. ¿Por qué no te puedes correr de tu lugar de privilegio? Seas blanco, hetero, hombre, ¿se entiende? Digo, eran a mí no es que me chocó, porque la verdad que estuvo copado por mujeres, pero me hizo uno pensar, y a veces me pasó como, ¿es necesario? ¿O no entendiste nada? ¿O qué tengo que pensar? Y vos, no sé, me cuesta, no te, digamos, ¿no? Me cuesta, digo, porque es chocante. Sí. En un momento así decir, bueno, ok, pero no te puedes correr, ¿no? Siempre del lugar de yo diría de que no ver. Entendiste nada. Yo diría eso, pero bueno. Claro, pero es mi postura. No. Sí, para mí, a mí me sonó más, no entendiste nada más que soy un sorete, pero me imagino que otro sorete de haber estado por ahí, que siempre está. Sí. Que siempre encontrás, ¿viste? Sí, entonces, sí. Esa es otra reflexión, volviendo a la cuestión de las marchas, cómo discutís cuando algunas personas te plantean, bueno, pero... ¿Qué pensás vos? ¿Debería ser abierto o no? Y poder tener por lo menos una postura, como decís vos, para poder discutir. Si la verdad que si al menos se libera, se tiene que liberar en algún momento. O sea, decir, te tiene que hacer esa deconstrucción. Sí. Pero... No dentro del No es el momento en el que ellos son el momento. Yo siempre digo, creen su propio espacio. Vayan. Juegan antipatriarcales que hacen sus encuentros, que ahí sí se descondó. Más allá de lo que uno puede, que es muy incipiente, obvio, pero digamos, hay como intentos y formas de decir, bueno, entonces vamos nosotros a desconstruirnos, en vez de decir que las pibas tal cosa, las pibas tal otra, ¿no? Sí, igual queda mucho camino, porque ¿viste? Sí, ni hablar. ¿Por qué no podemos participar? Armá tu propio espacio, juntate, sí, como, te ahí... jugás, como te juntás a ver el partido con tus amigos, sí. Bueno, juntate. Que lo hacen, muchos lo hacen, pero digo, cuando pasan estos encuentros que es de mujeres, o marchas de mujeres, no se quiere visibilizar precisamente a la mujer, la disidencia y etcétera, todo lo que pueden englobar, digamos, si me refiero con todo lo que pueden englobar, digo, porque mismo se va como abriendo cada vez más a otras luchas que no toman, claro, otros movimientos políticos, que va más allá, o sea, que es el género, la mujer, la disidencia y que es más que eso. ¿No? Por eso también esta idea de cambiar el nombre no es nada más un capricho, no, sino es visibilizar otras luchas y otras entidades. Sí. Que el feminismo está tomando, porque es lo más vanguardista y revolucionario que hay en este momento. Y que además es, como vos dijiste una vez, y lo dijimos varias veces, me parece, en el programa, es que además es como un movimiento que no nos responde a ningún partido en particular, ni a ninguna ideología en particular, y política me refiero, más allá del feminismo. Que no es poco, obviamente, digo que no es que es algo orgánico, que es algo más horizontal y que es algo que no está organizado desde una línea que trabajan de arriba, como por ejemplo ciertos frentes feministas, ciertos partidos, que ese es el problema, que se manejan con esa impronta del partido más que con el movimiento feminista en sí. Sí. ¿No? Digo, entonces esas reflexiones, y para los chicos que nos están escuchando y que les interesa todo esto y que se quieren deconstruir y que, ¿no?, plantearse y plantear esas cosas. Sí. Que estamos trayendo acá, ¿no? ¿Por qué está en esta feria? Ah, porque una cosa que pasó, sí, en la Festitorta, que también hablamos con una otra amiga que es feminista, obviamente, decía, bueno, habían, ¿se acuerdan de la Festitorta? Que había unas bandas para tocar, que sé yo, no pude ver ninguna, pues estaba todo recontra relleno. Sí. Un grupo de chicas que tocan hace un montón, que tocan con el primo de una de ellas que es baterista. O sea, todas son chicas, de hecho ya son pareja, y siempre se plantean desde ese lugar, ¿verdad? Y que lo invitaron a tocar, y tienen un hombre que es el primo de ellas, tocar batería en el grupo. Es así como se consolidó el grupo, se originó. Y nos dejaron tocar, le dijeron, no toquen, la vamos a escrachar porque hay un chavo que toca la batería. Digo, ¿es necesario? ¿Es eso realmente lo que...? O sea, ¿tiene que esto que ver con la exclusión que yo estaba tirando antes? Yo creo que sí, sí, yo. Sí. Justín Bevilacqua. Sí. No tocaría en un encuentro donde sé que es un encuentro plurinacional de mujeres y de ciencia. No, yo tengo una banda y no me propuse para tocar. Bueno, a ellas sí se propusieron, era el único chico, y después le dijeron que no lo hicieran porque iban a escrachar. No sé. Yo no convocar o dejar más claras esas cosas. No sé con quién habrán hablado, pero yo particularmente... No, yo planteo igual, lo tiro así como para pensar, sí, y reflexionar, sí, cada uno, cada une, de qué lugar se plantea, siendo, por ejemplo, en este caso, ¿no?, qué pasó con la feria feminista, qué pasó con los que han hecho, qué pasó con los que tienen remeras, por qué tienen que estar en ese momento, por qué exigen estar en la fecha de marcha de mujeres. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Así, sí, que bueno, sí, eso es todo lo que traía para reflexionar. Me quedan algunas cosas de tintero, pues ya se hizo medio largo. Sí. Digo, porque ahora llegó Chin y capaz ella sí nos puede aclarar esta duda que teníamos. Seguramente. Es muy probable, así que ahora vamos a preguntar. Sí, y bueno, y antes, retomando lo de Kimei, perdón que estoy insistente con, sí, esto, pero acá me pasaron, le mando un beso grande a Soledad que nos está escuchando, a Vale, a todas las chicas que nos están escuchando. Nos pasó acá toda la data que pasó Kimei. Y que pasó el número de cuenta, que es 00909744887, el CBU. Lo que están buscando, si son objetos útiles, en Capital Federal, en Avenida Federico Lacroce, al 4081, Mutual Sarmiento, quinto piso, Bianchi, Mocha Celis, lunes y miércoles de 14 a 18. Eso para dejarle todo lo que necesita la casa esta que está armando Kimei con otras compañeras. ¿Es para poder dejarle una colaboración monetaria? No, eso es para dejarle objetos. Lo otro, el CBU, es para dejar la colaboración monetaria. Y en La Plata, en Ensenada, jueves, sábados y domingos, de 12 a 18 horas en calle 47, entre 123 y 124, número 381. Y acá Clara dice, necesitamos productos de limpieza para botequín, electrodomésticos y lo que se les ocurra. Si alguien puede poner el flete para quienes no puedan trasladar donaciones, sería ideal. Y después pone otro enmarcado y dice, si querés ofrecer un taller, profesión o conocimiento u oficio, mándanos un mail a redcolabortrans@gmail.com, explicando qué puedes aportar, dejando un celular de contacto, días disponibles y lo más importante, si tenés movilidad. Por eso debe ser, por la cuestión del transporte. Puede de las cosas. Ser. Y después dice, nos vemos en la mateada, que era el 2 de noviembre, que era lo que decía.

creo que es de destacar, y bueno, que no fuera primera plana de los diarios, que era cantado que no iba a pasar, pero me parece algo deliberado y horrible. Bien. Hermosa reflexión. Un poco lo que contaba también Clau, que le pasaba. Bueno, ¿qué nos querés traer acá para hablar sobre el encuentro en esta edición especial? Bueno, yo estuve en el taller de ciencia y tecnología. Éramos una banda, o sea, el taller supuestamente eran dos talleres, y cuando yo llegué, que como siempre llego un poco tarde, ya estaban las dos cupos llenos, o sea, las dos aulas que eran en la escuela anexa de la universidad, estaban llenísimas, pero llenísimas, o sea, no cabía, entraba, si era sofocante. Y entonces se decidió abrir un tercer taller que se hizo en el pasillo. La acústica te la debo, pero estuvo muy bueno y se fue sumando toda la gente que no podía estar en los otros talleres o que estaba así muy aplastada, digamos, se sumó con nosotras. Estuvo muy, muy bueno. Había gente de lugares muy variados. Mira, acá tengo el machete que me pasaron. Bueno, obviamente de Capital y de Provincia de Buenos Aires, pero había gente de Córdoba, de Jujuy, de Mendoza, de Tucumán, de Tierra del Fuego, perdón, de Santa Fe, de Chubut, de Entre Ríos y de Río Negro. O sea, una grositud. Y gente de Buenos Aires, la pusieron genérico, pero había gente de Bahía Blanca, de muchos lados diferentes. Y bueno, de todas las realidades posibles, ¿no? Desde... becarias de investigación, ingenieras como yo, estudiantes de ingeniería o de ciencias, muchas biólogas haciendo o investigación o docencia, mucha gente de universidad. Y bueno, lo que se charló es de todo un poco. Con lo que se arranca, me imagino yo siempre, es con el tema del sesgo de género a la hora de las entrevistas de trabajo, de que a mí me van a preguntar, bueno, si entras a esta empresa, estás casada, si tenés hijos, si te pensás tener hijos, y a un hombre eso las cosas no se las preguntan, y que bueno, para algunos trabajos directamente, no entramos en los perfiles, ¿no? Como que, vas a trabajar, por ejemplo, les pasaba a las biólogas o a las que tenían algo de relativo a ciencias naturales, antropología. Si vas a hacer trabajo de campo, era como que ahí se discriminan bien las tareas, ¿no? O sea, la parte de excavación o de exploración o de tomar muestras la hacían los varones, y la parte de armar las carpas o de cocinar la hacían las mujeres. O sea, me pareció horroroso. ¿En serio me estás diciendo? Te estoy diciendo en serio, los viajes de campaña se discriminan por género y baja de los profesores eso. O que entres a una carrera donde vaya a haber viajes de campaña, que yo te digo geología, ¿sí? Va a haber viajes de campaña, todo lo que sea ciencias naturales, y te digan, che, ¿te vas a bancar los viajes de campaña? ¿Y vos, chabón, te vas a bancar los viajes de campaña? Si vos también sos un bicho de ciudad, ¿no? ¿Qué te haces el campesino, no? Ese tipo de preguntas que me parecen absolutamente desubicadas. Y bueno, yo no conté mi experiencia personal, pero a mí un profesor de quinto año de la facultad me llegó a decir, ahora que te casaste, ¿para qué vas a seguir estudiando? Quinto año de la facultad. ¿Viste cuando te quedás helada de decir, la puta que te parió? No querés que yo sea tu colega. Yo todos los días que lo encuentro, hola colega, ¿cómo le va? Por suerte no me lo cruzo seguido. Pero bueno, este tipo de cosas surgieron mucho. Y después otras cosas, digamos, más de tipo estructural. ¿Qué modelo de país queremos? Hacer un reclamo, hacer una foto general con un hashtag que fuera... que nos quedó un hashtag demasiado largo porque era ministerio. Pero se pusieron de acuerdo. No, nos pusimos de acuerdo, hubo un debate sobre qué hashtag íbamos a poner. Es genial. Y entonces, bueno, fue la foto con el hashtag que era ministerio, presupuesto y paridad en ciencia y tecnología. Porque bueno, el tema de la paridad es que se habló mucho también, el tema del efecto tijera, que es que cuando arrancan las carreras universitarias somos un montón de mujeres, hablando en general, ¿no? En ciencias y tecnología, y estadísticamente a medida que va pasando la carrera, las que se reciben son menos, las que llegan a hacer alguna especie de doctorado o posgrado son menos, y las que llegan a puestos ejecutivos o de decisión o titularidades de materias o directoras de laboratorio son ínfimas. Entonces vos partís de un... y entonces, bueno, ahí sale todo el mundo con el tema de la meritocracia a decir, ay, bueno, pero si es capaz, va a llegar. Eso es una mentira. Es mentira porque, digamos, ante dos currículums iguales ciegos, sí va a ganar una mujer, pero ante dos currículums, puede ganar una mujer, digamos, pero dos currículums donde vos ya ves que es una mina, ya tenés un sesgo de género y decís, sí, no, pero para directora de laboratorio no, por ahí para asistente sí. Y eso pasa en un montón de niveles de decisión. De hecho, bueno, es algo, una de las cosas más invisibilizadas de que una mujer tiene que hacer como el triple de méritos para ascender en posición, en una posición de investigación o en este, en misma universidad, por ahí ganamos lo mismo, pero los roles todavía siguen pesando y tenemos la doble jornada de laburar en la facultad y después ir a casa y ocuparnos de toda la logística de los pibes, de la familia, de la comida, etcétera, etcétera. Que no está remunerada. Que eso no está remunerado, exactamente. Así que bueno, si quieren les leo las conclusiones, que fueron como muchas, que eran las que íbamos a leer al final del encuentro, que bueno, yo me quedé casi hasta el final, pero quedaban una centena de personas, tenía hambre y me quería ir a dormir, que esto fue el lunes a la mañana, así que lo que acordamos era pasarlo en limpio y difundirlo. Ajá. Y una de las cosas que salió por unanimidad en las tres comisiones fue el apoyo unánime al cambio de nombre del encuentro para que sea Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias. Y acá faltan bisexuales. Así que bueno, esto digamos que fue silenciado por la comisión organizadora en todo momento. Creo que fue algo generalizado en todas las comisiones, o no sé si en todas, por supuesto, en algunas no. Y hubo incluso reclamos. Yo estaba con la remera de Plurinacional y me decían, ¿dónde están los talleres de Plurinacional? Porque yo quise ir al taller, no sé, de pueblos originarios y no sé qué, y nos juntaron a todos en un mismo taller, en una especie de gimnasio donde era un quilombo de gente. Como si fuera todo lo mismo, ¿no? O sea, como meter, no sé, metamos todas las diversidades en un gran salón, que no jodan, ¿viste? Una cosa por el estilo. Bueno, eso fue lo que hicieron con las mujeres originarias. Así que, bueno, nada, un montón de banca a todo lo que es diversidad en todo su sentido. Yo creo que, bueno, tanto las personas... no binarias, bueno, lesbianas, travestis, trans, todas sufren un montón de discriminaciones ante las cuales las mujeres somos privilegiadas. Entonces, este espacio que es de discusión, que es un espacio político, que es un espacio muy activista, ¿cómo les vas a cerrar la puerta? O sea, las personas que se cruzaban conmigo decían, ¿cuál es el argumento de la comisión organizadora para cerrar la puerta y decir el nombre es este? Y la única respuesta que yo obtuve en algún momento fue una cosa bastante absurda, que fue, bueno, primero luchemos por esto y cuando esto esté asegurado abrimos la puerta a las otras luchas, lo cual me parece un absurdo de pies a cabeza, porque es dejar afuera primero a un colectivo de mujeres originarias que tienen otras realidades que las atraviesan, digamos, es dejar de lado todo lo que es feminismo interseccional, de ver las distintas realidades de las mujeres, de las identidades femeninas y las identidades que no son digamos, heteropatriarcales. Y bueno, me parece que es una posición muy mezquina y muy degradante de las personas que quieren participar y por ahí les cierran un micrófono o demás, ¿no? Así que bueno, respecto en particular de las conclusiones de ciencia y técnica, bueno, hubo un montón de ideas súper copadas. Por ejemplo, que vuelva al ministerio. ¿No? Sería como un primer pasito así, minúsculo, ¿no? Una decisión política de decir la ciencia nos importa, ¿no? Bueno, implementación de programas de tutorías para integrantes en carreras STEM. STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Uh-huh. Y tener también redes de contención entre estudiantes y entre profesoras por cuestiones de género. Porque nos comentaban, por ejemplo, las chicas de Tucumán, que eran dos, que ellas, desde que empezaron a usar el pañuelito en la mochila, es como que las empezaron a hacer rancho aparte, ¿no? Como que las empezaron a discriminar porque son las quilomberas. Y eso pasa. O sea, quizás no hay que irse a Tucumán para encontrarse con eso en nuestra ciudad también. Bueno, por expresar una idea política que quizás no es la imperante en el lugar donde estén, ya son las quilomberas, por no reírte de los chistes machistas, cuando tenés, estás en medio de una carrera de ingeniería, todos los chistes son y de repente no caes en ese que yo me he mimetizado con un montón de varones para decir, bueno, la paso bien a este nivel, pero por dentro me estaba muriendo, digo, ¿qué carajo me estoy riendo de esto? Creo que todas pasamos por esas situaciones de mimetizarse con los tipos para no pasarla tan mal, ¿no? En por lo menos en las carreras de ingeniería, de las carreras que tienen más número de hombres tradicionalmente. Y bueno, reiterar esto, ¿no? Que al consolidar las redes, bueno, va a haber más mujeres en ciencias y tecnología. No es casual, no es que a las mujeres no nos gusta o que tenemos un cerebro diferente o que, o que no sé, nos gusta más jugar a la casita. Capaz que sí, que hay un montón de mujeres que les encanta ser amas de casa, no es mi caso. Pero bueno, después, nada, inclusión de perspectiva de género en la planificación, en la redacción de proyectos científicos. Una de las cosas que se habló fue, vos evaluás a dos becarias, ¿no? Un becario y una becaria. Si la becaria fue mamá, cagó. O sea, la beca es un trabajo en negro, entonces no hay una contemplación de licencias o cosas por el estilo. Y si son dos personas que están trabajando en el mismo centro, por ejemplo, el padre ahora están luchando para que les den, creo que un mes de licencia por paternidad. En mi época era, cuando mi hija nació, eran 3 días, o sea, un absurdo. Pero en los países que estas cosas se entienden, las licencias de por paternidad y maternidad son iguales. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo dos ingenieros, una ingeniera y un ingeniero, que ambos van a ser padres de una misma criatura, al chabón le van a dar un mes y a la mina le van a dar 3, pero es probable que cuando tenga otro laburo, si quiere cambiar de laburo, le van a preguntar si tiene hijos y al tener hijos no la tomen. Porque van a saber que cuando ese hijo o esa hija se enferme, va a ser ella quien lo va a cuidar y va a ser ella quien va a faltar del laburo. Claro. Entonces hay todavía una carga social, familiar, que las empresas privadas las discriminan completamente. O sea, es una cuestión de decir, bueno, ¿qué empleado me va a rendir más? Y un chabón, porque el chabón no va a tener esos compromisos familiares si el nene o si la nena tiene fiebre. Entonces, bueno, desde ese... Digamos, si las leyes no nos amparan diciendo, porque que el chabón tenga 3 días de licencia o 1 semana, es patriarcal. Es asumir que la mujer no lo va a necesitar para el cuidado de sus hijos, lo cual es falso. Que la mujer es todopoderosa cuando es madre, lo cual es falso. O que ya tiene una red de otras madres, de su madre, de sus hermanas, que la van a contener cuando le pase algo, cuando en realidad su pareja tendría que estar al lado, bancando lo que suceda con ese crío o con esa cría. Así que bueno, si las leyes cambiaran y nos dieran igual licencia a hombres y mujeres ante la paternidad y la maternidad, las empresas cambiarían sus criterios de selección de personal, porque cuando una persona tenga hijos va a ser lo mismo que sea un hombre o que sea una mujer las faltas que va a tener. Y esa mentalidad muy, pero muy, muy de a poquito está cambiando, y hay un montón de papis nuevos que se están haciendo cargo de sus hijos y que además disfrutan de ese rol. No es la carga de tener un hijo o una hija. Acá Conicornio está levantando la manito. No es la carga de tener un hijo o una hija, sino el disfrute de poder pasar tiempo con ellos, porque también hay otra presunción heteropatriarcal, que es los tipos laburan, llegan cansados y no quieren quilombo y se van a dormir, ¿no? El viejo, la vieja imagen del padre, ¿no? El padre, el patriarca, ¿no? Y es una taradez, o sea, te perdés toda tu vida familiar, te perdés toda la emocionalidad de tus niños, el crecimiento de tus hijos, por esa figura de padre que hay que mantener, de padre proveedor, ¿no? Y bueno, esas imágenes están cayendo. Así que, por lo menos, decime. Que el tema ese que decías, ¿qué habías dicho? Que los padres disfrutan. Claro, que los padres se pierden el crecimiento, sí. Y después los padres se quejan, te quiere más a vos, a mí no me tiene respeto. Y es obvio, si no estás en su infancia, está la mamá en su infancia, está la abuela y está la tía, no le va a dar respeto a los hombres, porque los hombres no estuvieron en su infancia. Sí, además de respeto, tampoco cariño, ¿no? Porque no tenés un vínculo muy próximo. Obviamente es tu papá y, bueno, hay un montón de cosas, pero nada, es como muy... muy enredado todo, ¿no? La parte familiar con la parte... Lo mismo que le pasa a las actrices mujeres, ¿no? Cuando le... ¿Y cómo congenia su trabajo con la familia, no? Lo mismo... No le pregunte eso al tipo, ¿me entendés? Claro. Bueno, entonces... Además como si fuera incompatibilísimo. Como que sos madre, maternal y ya todo, ya todo se te cerró. No sos objeto de deseo, no, nada. No, aparte nada. Es como que no podés hacer otras cosas. ¿Qué onda? No, tu vida se clausura durante un par de años. Claro, o sea, obviamente hay cosas que siendo madre, padre, van a cambiar a uno, pero es algo que no puede ir necesariamente descindido de otras conquistas, digamos. Yo planteé también el tema de la madre abandónica, ¿no? La madre que cumple sus 3 meses de licencia y vuelve al trabajo. Ay, pero, ¿y cómo vas a hacer? No hay lugares, por ejemplo, en los laboratorios para amamantar. Entonces, en algunos laboratorios lo que hacen es pedirle a todo el mundo que se vaya. Cuando es el horario de amamantar, que amamante, y después que vuelvan todos. Y alguien planteaba, bueno, pero debería ser más natural. Pero no lo es. Claro. Y la verdad que pelar una teta adelante de tu jefe, yo no sé si lo haría, ¿eh? O sea, yo soy muy caradura, pero hay ciertos límites. Todavía sí, hay juegos que se pueden sentir incómodos, todavía no está tan naturalizado. Todas, debería ser creo. Así, tengo, mi hijo está almorzando, ya está, o sea, qué cae de raro en eso. Exactamente. Pero no todos los ven así, por más que uno así por ahí, digamos, ¿no? Y pelar la teta no pasa nada. Ya hay algo ahí como del entorno que no siempre es bien aceptado. De hecho, hay países donde eso está en contra de la ley, mamantar en vivo, mostrar la teta en vivo cuando mamantás. Y es terrible, pero es así. Uy, miren, tenemos un montón de respuestas de acá de la pregunta que hicimos. Perdón que te corté. Y hay una que dice, bueno, de perspectivas transfeministas, dice, el clima sororo a través de los abrazos de gol. Cuando paró llover, dice Meli. Después... Colomira, el panel de feministas de Abay Ayala, no sé si vieron ese, que era, de Abay Ayala. Ese, de Abay Ayala, que estuvo muy bueno. Después Florencia nos dice el taller y las calles, Valeria nos dice todo, los talleres, la marcha y la peatonal feminista. El tema es que uno quisiera ser mosca y estar en todos lados, ¿no? Claro, porque... creo que es lo que nos pasó a todos, ¿no? Sí. Estando ahí como que queríamos... Yo vi un montón de fotos que dije, ¡ay, qué bueno estaba ahí! Pero bueno, también quería ocuparme el lugar en ese taller. Sí, decime. Ese ejemplo, por ejemplo, yo estoy todavía en el tema ese de que alguna no está acostumbrada a ponerse en teta enfrente de todos. Bueno, mi mamá no sé si es feminista o qué, pero mi mamá dice, soy feminista, pero eso no significa que me ponga en tetas... enfrente del gobierno, y es como... Yo soy feminista y me depilo. O sea, qué sé yo, cada una hace su feminismo a su estilo y bueno, el mío va evolucionando. No es algo que yo hace 2 años yo era distinta de lo que soy hoy. Las cosas que he escuchado en este encuentro y en otras que, bueno, justo tuve la suerte... El programa que no estuve porque estaba en Rosario, hubo varios paneles de género. Y tuve la suerte de estar compartiendo también con otras gentes que vivencia estudios de género. Y bueno, me dieron muchas ganas de hacer estudios de género en la facultad. No porque no me guste lo que hago, porque yo hago didáctica de las ciencias. Pero me parece como que es súper importante que haya también un estudio de género en ingeniería, en la Facultad de Ingeniería de La Plata. Y sería, bueno, como súper copado empezar a ver ese tipo de estadísticas, ver si se produce también la tijera acá, ver si existen diversas problemáticas. Por ejemplo, yo tenía una alumna que era madre y era un despelote, porque era, profe, no pude venir al laboratorio porque se me enfermó el nene. Y yo, viste, cuando decís, bueno, te tengo que dar una recuperación, yo no te voy a pedir el certificado del médico de tu hijo, capaz que me estás verseando, pero no me importa. Estás en desventaja ya desde el vamos, desde el vamos de que no vas a poder dormir bien, de que no vas a poder tener todas las horas disponibles porque va a haber alguien que te va a estar reclamando atención, y eso no está contemplado, y no hay una red de madres de estudiantes de ingeniería o de madres y padres que hayan sido jóvenes. Así que bueno, es como un montón lo que hay que hacer. Hay mucho. Muchos frentes también abiertos. Sí, yo creo que lo principal son esas 3 cosas que rescatamos, ¿no? Que primero que haya un Ministerio de Ciencia y Técnica, que no puede no haber un Ministerio de Ciencia y Técnica. No hay un Ministerio de Cultura, chicas. Además. No hay un Ministerio de Cultura. No, es un absurdo. Sí, es un absurdo. O sea, un país sin ciencia y tecnología, ¿qué futuro tiene? Eso también se planeó. ¿Qué, ¿Qué modelo de país queremos? ¿Un modelo de país extractivista? ¿Un modelo de país donde se sacan los recursos naturales y se venden a otro lado y se vuelven manufacturados con un sobreprecio? Bueno, por eso no es casual ¿O queremos que sacar nuestros recursos naturales, nosotros producirlos, darles valor agregado y después venderlo? ¿Qué sé yo? El tema del litio. Nosotros tenemos minas de litio. El litio hoy en día es un mineral fundamental estratégicamente y para soberanía. ¿Y qué se hace? Se vende afuera. ¿Por qué no se hacen pilas acá con litio? No es tecnología avanzada. No estamos hablando de microcomputadoras de última generación, computación cuántica. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de hacer pilas. Chicas, no nos olvidemos que lanzamos un satélite al espacio. Bueno, eso también. Eso quedó en la historia, pero lanzamos un satélite al espacio en este país que nunca damos dos pesos. ¿Querés que te cuente qué pasó con los satélites? Sí, seguramente hicieron una concesión con Estados Unidos y lo deben tener ellos ahora. Hay una posición orbital para cada lugar, para cada país, que cada país lo puede reclamar o no. Esa posición orbital es una cuestión de soberanía. Si vos no reclamás esa posición orbital, alguien más la reclama. Podría ser Chile, podría ser Uruguay. No sé, alguien que tenga esa posición orbital. Si vos no tenés esa posición orbital, no tenés satélite. Si no tenés satélite, no tenés comunicaciones, no tenés estado del tiempo. O sea, todo lo que va por satélite no lo tenés. Como no se hizo el taller, el ARSAT-3, que estaba previsto, y que el programa, nuestro amado presidente Mauricio Macri cerró el programa aeroespacial, el ARSAT-3 no se hizo. Y esa posición satelital se estaba por perder. Cosa que no puede pasar, o sea, no puede pasar. Es como regalar un cacho de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron la decisión estratégica de alquilar un satélite por $4.500 millones, por unos meses. ¿Sí? O sea, estamos hablando de una inversión de alquiler, o sea, que no genera ningún bien, para contener, digamos, para no perder esa posición satelital, por un cierre de un programa. O sea, cerrar fuentes de investigación, de ciencia, de tecnología, perdés plata. O sea, a la larga perdés plata. Y esto es lo que la gente que por ahí... independencia, autonomía, la gente que todavía económica. Lo quiere votar a nuestro amigo Mauricio no entiende. O sea, no es que estás achicando el Estado y ahorrando plata que se malgastaba. Estás perdiendo soberanía. O sea, estás perdiendo cerebros argentinos y intereses. Sí, y dependencia y desarrollo económico, digo. Totalmente. Eso es algo que el kirchnerismo machacó hasta el final de los días. Bueno, yo me cebo y tengo un montón de cosas para hablar. No, pero es importante lo que estamos hablando. La tecnología, que además el Estado no tiene por qué achicarse, además. También esa idea de que, bueno, tiene que achicarse, bueno, no. Bueno, no. Con esto quiero cerrar. ¿Sí? Sí. Así ya le dejamos a Cornicornio, que tiene algo muy interesante para contar. ¿No? Bueno. ¿Qué querés decir? Ah, esto, pasala. Perdón, tenía sed. Bueno, lo que quería cerrar es lo siguiente. Una de las cosas que se discutió hoy mucho, y parece trivial, pero no lo es de qué manera se evalúan los currículum vitae. ¿Sí? Tanto sea para el sector privado como para el sector estatal, digamos, universidades y demás. Por este tema de las licencias, por el tema de la producción científica. Y en el tema de la producción científica, ¿qué vale como antecedente y qué vale como producción científica? O sea, si publicar dos veces al año en una revista de Europa o de Estados Unidos vale más que publicar en una revista quizás latinoamericana, uh-huh. Que fue lo que se hizo en el gobierno kirchnerista, generar publicaciones latinoamericanas, generar publicaciones donde la ciencia también se haga a nivel local y tenga, digamos, un impacto y una transferencia directa a nivel local. A nivel local me refiero a Mercosur, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿de qué manera se evalúan los currículum? También impacta en quiénes estamos eligiendo para hacer ciencia y tecnología y qué líneas se priorizan y qué modelo de país tenemos. Así que, bueno, es una gran incógnita y es un gran tema para laburar. Bueno, se hablaron muchísimas cosas, yo después les prometo que se lo voy a pasar en limpio y estará en mi Facebook y en mi Instagram. Bueno, nos vamos a una... Sí, muy interesante todo. Reescuchando todo. Sí, no, la verdad que yo también, por eso nos alargamos un poco. Yo fui, y cierro también yo con esto, fui a una de ciberfeminismo que justo ahí te encontré a vos. Era la otra que quería ir. Y estaba muy buena, así que después al final de última hago una mención sobre eso. Bueno, acuérdense de escribirnos acá a nuestras redes sociales, Masa Crítica Radio en Instagram o Masa Crítica en Facebook, o si no, acá a las redes de Radionauta, la página de Facebook Radionauta, sino en Instagram Radionauta FM.

A ella que no entiende. U-W-U. No veo la carita igual. Los ojos cerraditos, la boquita, los ojos... A ver. Ojo cerrado, boquita, ojo cerrado. Bien. Bueno. ¿Me puedo llamar chocolate? Chocolate... U-W-U. U-W-U. Me lo voy a anotar porque me voy a olvidar. Sí. Pero sí. También te ibas a olvidar de unicornio, de conicornio. No. Puede ser chocolate. También. Es buena esa. Yo me copo con esa. No, pero me gusta más decirlo como en códigos, ahí como U-W-U. Un código secreto, una cosa así. Claro, como un código secreto que... En realidad, ese sí, hay un montón de coditos, de códigos secretos, como por ejemplo... Por ejemplo, 2 puntos, B corta, es una cara también. Son todos códigos de caritas, con signos. Me gusta U-W-U. Ajá. Bueno, chocolate U-W. Bien. ¿Qué nos trajiste hoy entonces? Contanos. Hoy voy a contar de la primera chica que dio la vuelta al mundo en un avión amarillo que se llama Amelia Earhart en 1932. Lo hizo. Aviones, mujeres. Contanos. Es verdad, pero no tenía que responder la pregunta. Es verdad. ¿Cómo era la pregunta? A ver si te la acordás. ¿Cómo era? ¿Qué fue? ¿Es el primer encuentro que vos estás participando? No. ¿No es el primer encuentro de mujeres y disidencias que participaste? ¿A qué te referís con encuentro? ¿De mujeres? ¿Pero en radio o...? No. ¿Del evento que pasó el fin de semana pasado? Muy importante acá en La Plata. Yo siempre, todos los años, voy a eventos de varietés y todo eso feministas. Sí, no, bueno, pero no. Este es el encuentro, 34 encuentro de plurinacional de mujeres. No, esta es la primera vez. Es la primera vez. Bueno, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué viste en la calle? ¿Algo que te haya movilizado? Y no sé si me gusta mucho, pero vi mucha gente desnuda, onda, en tetas y todo eso. Eso... Ajá. Yo seré feminista, pero no llegar a ese tipo de extremos. ¿Por qué? A ver, contanos. No sé, como... Onda, soy feminista, pero no me gusta mucho el hecho de sacarme el corpiño, la ropa, todo, y que vean todo mi cuerpo. Uh-huh. Y tampoco estoy de acuerdo con que lo hagan los hombres, ¿viste? Pero con los hombres es normal, por el término machista. Pero tampoco estoy de acuerdo con que lo hagan los hombres. Onda, yo digo, es justo. Si lo hacen los hombres, también lo hacen las mujeres. Pero en mi caso, yo no lo haría. Claro. No estoy en contra, pero en mi caso yo no lo haré. Bien, ¿y alguna otra cosa más que te haya impactado? Bueno, yo soy militante, pero no soy de militantes participantes, de esos que participan en marchas y todo eso. Cada tanto voy a alguna, pero más bien es para ver ferias más que para militar en marchas. Uh-huh. Después otra cosa que me impactó es que no solo incluyeron al feminismo, al aborto y todo eso, sino que también incluyeron al LGBT. Uh-huh. Y eso me gustó bastante. Yo me compré un pañuelo que tengo que es en contra del maltrato animal. Ajá, sí. Sé que en ese momento no se invocaba eso, pero... El que es de color rosita, ¿no? ¿Ese? El fucsia. El rosa es en contra de la violación de niñas. Ah, está bien. Y bien. Bueno. Sí, no me está tanto el pañuelo para algo así. Sí, hay varios colores. Y bueno, yo me pinté arcoíris, 2 arcoíris en los cachetes, LGBT. Y bueno, eso. Bien. Entonces vamos a... Tu columna. También me impresionó bastante que haya muchas cosas artesanales. Sí, ¿viste? Un montón. Bastante. Onda, el pañuelo que yo tengo no sé si es artesanal, pero parece artesanal. Es muy probable. También compramos una mía de artesanal. Todo artesanal era. ¿Qué es artesanal? Y artesanal es lo mismo que casero. Casero es hecho en casa. Artesanal, casero es para las comidas que se hacen en casa. Y artesanal es para las cosas que se hacen en la casa. Y con tus materiales, ¿no? Bien, podría ser. Sí. Bueno, es lo que bueno, yo creo. Bueno, y ahora vamos a tu columna. Aquí. ¿Te trajiste un machetito? ¿Un qué? ¿Un machetito? ¿Qué? ¿Te trajiste? ¿Qué es eso? Una ayuda a memoria. Acá la anoté. Bien. Creo que no. Bueno, ¿de qué nos venís a hablar? Y bueno, Amelia Earhart, desde pequeña... Me voy a bajar un poco el micrófono. Sí. Desde pequeña soñó con comprarse un avión amarillo. Uno chiquito. Uh-huh. De una sola. ¿Viste esos de guerra donde iban 1 o 2 personitas? Sí. Esos. Amarillo. ¿Qué pasa? Ella siempre lo quiso hacer desde pequeña. Hasta cuando de grande fue. De grande, por fin se lo compró. y empezó a ir de isla en isla, a todos lados. ¿Qué pasó? Yo, en donde lo leí, no me decía si terminaba muerta o no. Pero ¿qué pasó? Al final, cuando iba a volver, avisó en su última radio, su última conexión, avisó que no tenía suficiente gasolina para poder volver. Ajá. No, te dijo. Ey, acá. Ah, Me dijo que no iba a poder volver. Sí. Y después en el cuento contaba que ese avión amarillo quedó hundido en el océano. Yo no sé si la chica se volvió náufraga y llegó a una isla o si murió ahogada. No sé, pero el avión amarillo quedó hundido en medio del océano. Bien. Eso. Bien, ¿y cuál era? ¿Sabes un poco más la historia de ella? ¿Por qué tenía ganas de viajar? ¿Quería conocer otras culturas? ¿Cuál era? Eso no lo contaba en el cuento. Ah. Onda, yo lo leí en un libro que se llama Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Ajá. Yo no me considero rebelde, pero no me gustó mucho el hecho de eso, porque como si las rebeldes fuera algo malo. Pero bueno, está bien. Eso es una opinión mía. Sí. Como que siempre a las chicas que son rebeldes le dicen, bueno, hay que dormirla de alguna forma, ¿verdad? Y si son rebeldes, como que las discriminan también. Eso no es algo muy lindo. A ver, si es rebelde, si no quiere limpiar la casa y quiere que lo haga el marido, uy. Que lo haga el marido, a ver. Sí. Bueno, yo soy rebelde, muy rebelde. ¿Ah, sí? ¿En qué sos rebelde? ¿En qué te identificas de en rebeldía de acuerdo a lo que vos estás contando? No me gusta, pero para nada ser ama de casa. Onda, de grande voy a tener que ser ama de casa porque voy a vivir sola. Claro, y inevitablemente vas a tener que hacer las cosas de tu casa. Claro, porque voy a vivir sola. Sí. Porque tampoco me gustaría vivir en la casa de mis padres a los 40 años, ¿viste? Otra cosa, hoy me pasó algo muy peculiar en la escuela que iba a contar. ¿Qué? Que Evelyn, que es una amiga mía, sí. ¿Qué pasó? Estaba en su día. Estaba con la menstruación, querés decir. Sí. Bien. Bueno, en mi escuela no decimos eso, no lo decimos tan directamente. ¿No? Estaba antes de su día, estaba por empezar el periodo. Ajá. ¿Y qué pasó? Gael preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso? Y yo le dije, los hombres nunca entienden lo que sufrieron las mujeres. Y es cierto, porque si lo explicamos mil veces, no entiendo nada. Y me doy cuenta que los hombres siempre se dicen que entienden todas las mujeres y no lo hacen. Onda, esa conversación me hizo entender que los hombres dicen, yo te entiendo lo que sufrí todo eso, y en realidad no lo entienden. Ellos entienden su sufrimiento, pero el de las mujeres no, y también les chupa un... No lo voy a decir. Bien. Pero en las escuelas ustedes tienen educación sexual... Educación sexual integral, sí. Sí. El tema es ¿no se explicó en ese momento el tema del periodo de la mujer? No, lo de la menstruación y todo eso lo explicó en ciencias naturales. El tema... Ah, bueno, porque he explicado... El tema es la información todos, está... El tema es que todos los... ¿Puedo decir pendejos? No. Bueno. Todos los niños. Todos los chicos... Sí. Chicos. Por las chicas lo entiendan. Sí. Todos los chicos... Sí. De mi salón... Son hombres cis, decís vos. Sí, hombres. Sí. Chicos. Sí. Porque no son hombres. Son... tan mal pensados que la profe dice algo de la menstruación y todos se ríen, se burlan de nosotras. Yo los recallo a trompadas, pero estoy harta porque siempre que la profe dice, Evelyn hoy dijo, hoy estoy en mi día, y Gael, jaja, eso te pasa por no es lo que dijo. Yo le pego una trompada para que se calle. Encima Evelyn se largó a llorar. Onda, los chicos nunca entienden nada de lo que sufrió las chicas, aunque digan que lo entienden, y encima a veces se burlan. Claro. Estigmatizan, digamos. Claro. No sé qué es eso, pero bueno. Sí, como la marca de, como algo malo. Claro, algo marca malo. Claro. ¿Entendés? Como burlándose de ella. Claro. Y también me doy cuenta que son bastante ignorantes. Y son muy machistas algunos porque, por ejemplo, me dicen... Yo cuando me pego me dice, vos sos mujer, no me podés pegar. Pero él me pega a mí. Y no le dicen nada. Igual está mal pegar de cualquier modo. Ya sé. Le pego más que pegarle para... Por pegarle le pego por defenderme, mejor dicho. Onda, me empieza a empujar, a ponerme la traba. Sopapo. Pero es cada tanto. Pero como que cada vez que le pego, todos sus amigos le dicen, no le podés pegar. Y él me puede pegar a mí. Eso ya no es tema mío. Todos sus amigos. Yo los miro con una cara de... Entonces, ¿por qué es tema de ellos que no te pegue? Claro, le respondo eso. Le respondo eso y ellos se me callan porque les cierro la boca de lo... Son muy machistas. Encima dicen, yo soy feminista, yo estoy en contra del aborto y todo eso. Está en contra del aborto, en contra. Yo los miro y les digo, ustedes saben lo que es abortar. Ustedes saben por qué la gente aborta. Y es como, sí, y matan bebés. Los miro con una cara de, flaco, no tenés ni la más idea. De lo ¿en esas charlas de educación sexual? No, educación sexual solo tenemos los viernes. ¿Y de qué hablan ahí? Contanos. Y hablamos de, por ejemplo, Aileen. Cuando hablamos en una clase de educación sexual integral, hablamos del maltrato hacia la mujer, el maltrato de género. El tema es que muchos chicos se sienten como ofendidos, entre comillas, y dicen, a los hombres también los maltratan, a los hombres también les pegan las mujeres, porque son violentas. La profe no los reta, no sé por qué. ¿Qué escuela vas? Normal 2. Bien, o sea que es una escuela pública. Sí. Bien. Iba a una privada, era mucho peor que en la pública. Una privada, todos. ¿Cómo que el aborto? ¿No es que matan bebés? ¿Vos estás loca? ¿Cómo vas a matar a un bebé? El machismo. Todos los varones no permitían jugar a las mujeres a la mancha. Las mujeres se tenían que llevar Barbies. Yo era la única que no llevaba Barbie. Claro. Todas las más, una Barbie, un osito de peluche. Encima, el enano que perseguía a las chicas hacia el baño y si no salía les daba un beso. Reacosador el pibe, yo me muero. Ah, pero si le pegaba, me castigaban a mí. No al otro por acosarle. ¿Y la profe que te da la clase esa los viernes, tiene alguna especialidad? Se podría decir que mi profe es bastante... No es machista. No, pero especialidad... Pero... Me estoy preguntando otra cosa. Acá, atención. Para prestar atención. Dale. Cuando digo especialidad, digo... Da matemáticas, da lengua... Da las 4 materias. Ah, es la docente que vos tenés las 4 materias. Sociales, naturales, matemática, lengua. No es que viene una persona de afuera a darles una charla de ESI. No, nunca vino. Nunca vino nadie, bien. Eso en los 2 años que tuve en esa escuela, nunca. Bien, eso es lo que quería saber, bien. O sea que la que te está comunicando cómo son los procedimientos de la ESI es la docente a cargo de tu curso. Bien. El tema es que cada tanto, por ejemplo, viene el director o la vicedirectora y hace una pequeña charla de eso. Ponele, no sé, para un ejemplo, viene el director y dice, bueno, vamos a hablar de la para un ejemplo, ¿no? Esto no lo toca el tema, pero vamos a hablar del aborto. ¿Qué opinan ustedes que es el aborto? Algunos dicen tal, otros dicen tal. El director dice lo que opina. A veces dice lo contrario a lo que yo pienso y a veces, ponele, en este caso, diría... El aborto es cuando matás un cachito de carne todavía no reproducido. Y todos se reenojan. Porque dice que el aborto no es matar bebés. Y lo que está en contra del aborto se reenojan. Claro. Mi escuela es media machista, media feminista. Pero los que son machistas dicen que son feministas. Y los que son feministas son un poco machistas. Y escúchame, ¿hubo algunos padres que preguntaron esto sobre la ESI? ¿Algunos papás de tus compañeros o no? ¿O no? ¿Les da lo mismo? Según por lo que me cuentan mis amigos, yo no tengo idea de sus familias, pero por lo que me cuentan mis amigos, compañeros, que en su casa los tratan mal, que solo la mamá lo mantiene, que su familia es machista, que tiene que lavar los platos, que él se puede jugar al Fortnite... Y después digo, esto te pasa por tal y tal, te dejes prestar más atención a tu familia, no te metas en mi vida. Enfrente del pizarrón, enfrente del salón, cuentan toda su vida, pero cuando yo cuento un poquito de mi vida, a nadie les interesa tu vida. O nada más bien les interesa la vida de los hombres y la de las mujeres, les chupo un huevo. Bien. Todo es machismo en esa escuela. Bueno, todo para ahí, para tener atención. Por eso es importante también, en encuentros se estuvieron hablando también en talleres. No sé si te enteraste. No, el único taller que tuvimos este año es de robótica. Claro. No, pero digo, acá en el encuentro que pasó el fin de semana largo, el encuentro, el 34 encuentro. Ah, sí, me encontré con una amiga. Bien. Y ahí, no sé si sabías, Connie, pero te paso la data, se juntaron un grupo de niñas a armar un taller de... ¿Cómo era? ¿Se llamaba el taller de niñas? Niñeces y juventud sin adultos, sin adulcentrismos. Se juntaban los niños y jóvenes ahí a hablar. ¿En qué plaza era? No sé, pero se fue autoconvocado. Perdón, el colectivo es Niñeces. Ah. Porque no es ni niñas, ni niños, ni niñes, sino niñeces, porque hay niñeces muy diversas. Claro. Y sobre todo ahora se están visibilizando las niñeces trans. Claro. Y las que no tienen, digamos, género asignado. Entonces, niñeces es como más genérico para incluir a todes. Claro. Y aparte, bueno, fue autoconvocado y bueno, estuvieron ahí. Otra cosa que me di cuenta es que en mi escuela, sí, yo tengo una compañera que dice, yo soy feminista, yo soy tal, soy tal. Hay una trans en mi escuela. Yo conocí una trans. Una chica trans. Claro, un chico trans. Un chico trans. Un chico que sentía chica. O sea, una chica trans. Ah, ok. ¿Ella cómo se autopercibe hoy? Y ella estaba, era un chico que está en el baño de las chicas. O sea, me que dijo, yo soy chica. Y se estaba mirando los labios. Yo no tuve problema, a mí me encantó, me dio una ternita tremenda. Uh-huh. Pero qué pasa, le contamos eso y Malena gritó, pero es un chico, no puede estar en el baño de las chicas. Y todos, si se siente chica, sí. No, no puede, porque es un chico, nació como chico, tiene que ser chico. Todo el grado le gritó homofóbica. Y es que es homofóbica. Sí. También se burla de mí por ser bisexual. Se me burla, me dice, lesbiana de mierda. Le grito homofóbica. Uh-huh. Y se me enoja. Y es que es lo que es. Qué celosa. Pero ahí actuaron y le dijeron todos, le dijeron homofóbica a ella. Y cuando me dice lesbiana, yo sola. No, pero cuando pasó lo de la chica atrás, todos le dijeron eso. Bueno. Y la profe te iba a decir como, cállense. Claro. Así que una a favor. Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya. No sé si queda alguna tanda, algo. No. Aviso, la alargué mucho porque mi historia es recortita. No, pero está bueno que nos hayas explicado todo esto de la escuela, que también es importante para tener en cuenta las escuelas públicas. ¿Cómo están haciendo el tratamiento de sí con nuestros hijos? Y para alguna maestra, esto le conviene. Claro. Yo no tengo ningún parroquial para hacer. ¿Vos, Chin, tenés alguno para dar este fin de semana? ¿Algo que quieras decir? Yo lo único que quiero decir es que detesto que me saluden por el Día de la Madre. Lo vamos a aclarar. Lo aclaro, ¿no? Porque es el Día de la Madre, ¿viste? La madre. El Día de la Familia es ahora. Encima, bueno, ya no es más el Día de la Madre. En la primaria. Es el Día de la Familia. Bueno, hoy hubo un festejo del Día de la Familia en la escuela de mi nena, por eso llegué tarde. Sí. La manera que lo encararon me gustó mucho, que fue una muestra de arte y de la familia. O sea, que era toda la familia incluida. Sí. Y yo estoy como muy a favor de que no haya más Día del Padre y Día de la Madre. Ajá. Heteronormativos, sino que haya Día de la Familia, sea cual sea, ¿no? O sea, madre y padre, abuelo y tía, no interesa. O sea, el núcleo de personas que se aman y que tienen algún lazo de sangre o no. Claro. Igual quiero decir, esta es mi opinión. Yo siempre digo mi opinión, no digo que sea así. Pero me doy cuenta que quitaron el Día de la Madre y lo reemplazaron por el Día de la Familia, pero no quitaron el Día del Padre. Algunos sí, la gran mayoría lo festejan. En la escuela no lo festejan. En la escuela se celebra el Día de la Familia por el hecho de que alguno no tiene padre, alguno no tiene madre. Pero claro, el tema es que ahora, en vez de celebrarse el Día de la Madre, fuera de la escuela, o por lo menos eso me pasa a mí, fuera de la escuela es el Día de la Familia. Que yo lo puedo considerar Día de la Madre o Día de la Familia. Pero el Día del Padre es Día del Padre. Yo tengo entendido que afuera, no, sigue siendo Día del Padre y la Madre. Claro, eso no sé. Y claro, lo mismo que San Valentín y todo eso. Claro. Es comercial, a ver, lo que más le conviene es lo que se acostumbra. Bien, ¿Claud? ¿Algún parroquial, nada? No, todavía no. Tengo uno, pero falta mucho, así que no. Bueno, yo tengo el mío, yo paso a mi parroquial que voy a estar tocando con Moore el día 2 de noviembre. Falta también un montón, pero yo lo vengo diciendo. Vamos a tocar en Pinta Rock, una cervecería. Va a estar 100 pesos la preventa, así que bueno, vayan pidiéndola. Es el cierre del año y después vamos a tener un par de sorpresas más porque dentro de poco vamos a estar lanzando un jingler con el nuevo material de la banda. Así que bueno, nada, estén atentos a nuestras redes sociales, Moore-oficial o si no, Moore en La Plata, si no, mi propio Instagram, Justin-bebilacqua-. Así que nos vamos despidiendo. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente después de 2 semanas sin vernos y nos vemos el próximo viernes como siempre. Adiós.